Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. De sonido, pero bueno, ya llegó la hora en que vamos a dar inicio a este Festival de Flores del Corazón. Esta es la tercera llamada y como primeros invitados tenemos a las Sirenas del Son. Un aplauso para ellos. Déjenme comentarles que ellas surgieron por la necesidad de expresar a través de la música mexicana el sentir de la mujer, tratando de reivindicar la música propia de nuestro país, en este caso el Son Jarocho. Vamos a darles un fuerte aplauso. Y esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada, comenzamos. Vamos a iniciar con un son que se llama el Siquisirí. Con este son se acostumbra a iniciar el fandango. Vamos a iniciar este festival con este son, esperando les guste. Se vale bailar por si hay zapateadoras por ahí. ¿Sí hay? Bueno, pues vamos a empezar con el Siquisirí. Thank you. música le llama, salgan a bailar muchachas. A los bailadores que nos acompañaron. Vamos a seguir con un son que también es de montón, es de mujeres y se llama el butaquito. Thank you. Qué bonito que se paren a bailar. Pero ahí hay más bailadoras. Ah. Bueno, estoy viendo una. ¿Eh? Yo estoy viendo una. ¿Que tu suegra? ¿Dice? No. Ah. Vamos a seguir con un son que se llama La Morena, dedicado a todas las mujeres bonitas que hay aquí. Esperemos les guste. Suele pasar que como ahorita está haciendo demasiado calor, las jaranas se desafinan o se bajan, entonces eso le pasa a la jarana de Laura. Bueno, vamos con La Morena. Thank you. en enero cumplimos un año justamente de habernos encontrado. Hemos estado tocando en muchos lugares muy bonitos, nos han tratado bonito, no nos han tratado tan bonito. Y el que nos haya invitado el día de hoy, pues ha sido un gusto, un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Vamos a tocar ahora un son que también es de montón, que se llama El Pájaro Q, para todas las bailadoras acá presentes. Thank you. Vamos a tocar ahora un sonecito, no sé si lo conocen. Se llama El Cupido. ¿Le suena? ¿No? Una de las partes, bueno, del querer iniciar este proyecto fue justamente por eso, porque hay sones que no se conocen, que, bueno, por lo menos yo no sabía que existía El Cupido, no sé, Leti, creo que ni Laura sabía que existía un son que se llamara El Cupido, sí. O Los Enanos. Entonces, al encontrarme con este género y a encontrarlas a ellas, dije, ¿por qué no llevar estos sones que la gente no conoce y compartirlos? Entonces, por eso el día de hoy vamos a tocar El Cupido. Les va a gustar, les va a gustar. De mi chino. vamos a tocar un son de pareja que se llama el Aguanieves. ¿Qué? Para que vengan a bailar. Por allá había un bailador que traía su bailadora. Bueno, vamos a tocar el Aguanieves. Thank you. Bueno, con este son nos pasamos a retirar. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Este son igual y lo conocen, ¿no? Casi entre nuestros rescates y así. Es de reciente creación. Vamos a tocar la bamba. Porque tiene tienes la cara? ¿Cómo? ¿Por qué tienes la cara de muerto de hambre? Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba voy. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Sirena soy, sirena soy, sirena soy. Para ser tu cuñada, para ser tu cuñada, se necesita que me des a tu hermano. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Esto es El Toquín. Y bueno, pues ya llegó el momento estelar, el que también estábamos esperando. Gratamente, ya tenemos con nosotros al maestro Geisel Torres, que en breve, adelante, que en breve estará deleitándonos con su grandísimo talento. Y bueno, pues les vamos a dar chance de que aplaudan para ver que si realmente estamos emocionados de que él nos acompañe. No se está notando, ¿eh? Déjenme decirles que para mí es un orgullo contar con la presencia de Geisel en este escenario. Yo he ido a verlos en escenarios como el Museo de Antropología e Historia y sé que tanto él como su banda son músicos de excelente calidad, son músicos de calidad internacional, y que él, con su corazón humilde, venga aquí a Xochimilco sumándose solidariamente a este movimiento, pues nos exalta el corazón. Y pues te agradezco, sabes que te quiero mucho. Muchísimas gracias, un aplauso también por eso, por favor. Y bueno, pues así se llama nuestro festival, Flores del Corazón. Y yo me voy a retirar del escenario para que hagan sus pruebas de sonido y en breve podamos estar disfrutando del maestro Geisel Torres. Un aplauso nuevamente para él. Mi nombre es Gabriela Guzmán y les doy la bienvenida a este concierto estelar. Muchísimas gracias, buenas tardes. ¿Podemos probar voz de hombre? Eso. Buenas tardes, público. Gracias por su paciencia. Qué gusto estar aquí. La verdad es que una de las gran virtud, la gran virtud de Xochimilco es la calidez de su gente, y siempre lo digo. Así que qué honor estar aquí. Gracias, Gaby, Fer, que siempre están. Son amigos. Mi papá decía que era mejor tener amigos que dinero, ¿no? ¿Cierto o no? Claro, ahora yo digo que es mejor tener amigos, pero que también tengan dinero, ¿no? Si no, pues claro. No, ¿Cómo se oye allá afuera? ¿Se oye bien? Si se oye feo, es culpa del ingeniero, ¿eh? No es cierto. El músico, cuando es malo, le echa la culpa al ingeniero, ¿no? Un aplauso para el ingeniero, que desde la mañana se puso la camiseta y está aquí echándole. Gracias, público. Ay, público. Por eso nos gusta Xochimilco, es el único lugar donde nos aplauden bastante, ¿verdad, muchachos? Gracias. Sí. Gracias, Xochimilco. Gracias, Xochimilco. Saludos a los del palco, ¿eh? A los del palco, en la zona VIP, mira, allá arriba, eso, allá. No, hombre. Gracias. Comenzamos con esto que se llama La Petenera y ahora vamos a... ¿Puedes mutear el violín? Ah, no, pero vamos a hacer... Vamos a hacer esto que se llama, ¿no? La mariposa es un... Voy a hacer algo con versos pediátricos y 3X, ¿ok? Bueno, 3X no se pueden hoy porque hay niños, entonces serán pediátricos. Venga. Thank you. dirección. Es un verso improvisado, tantas veces te he trovado, que ya no me queda son para dártelo enlazado en prosa, rima o canción. Ay, la la la, la la la la la la la la la. Ay, la la la, la la la la la la la la la. Décima. Vamos a hacer una décima intelectual. Tienen que cooperar, público. Acuérdense que un gran país se hace con la participación de su gente. ¿No la han escuchado? Bueno, cuando termine la décima, ustedes dicen, no, ¿ok? O así, oh. Yo les doy la indicación, oh. Chas, público, va. Otra vez. Eso, público, son bien facilotes, ya vi. Venga. Décima intelectual dice, el tiempo. Pasa una nube fugaz sobre el prado florecido y ese momento vivido ya no volverá jamás. Todo va quedando atrás, asfixiado en la memoria. No se repite la historia en el rodar de este mundo, solo el anhelo profundo de ver esplender la gloria. ¿Qué será el tiempo en verdad? Me pregunto si es fuga de un mes y otro mes con rumbo a la eternidad. Son brillo u opacidad los años en su conjunto y entre tanto me pregunto qué es lo que lleva o qué trae el tiempo. El tiempo es polvo que cae sobre mis recuerdos. Punto. Les doy chance de que aplaudan ahí. 3X. Escondida, porque hay niños. Pongan mucha atención, porque está como escondido. Ahora que si un niño entiende y les explica, qué chido, ¿no? Quedó embarazada Manuela por comerse un simple pan. Todos culpaban a Juan, hasta la mismita abuela. Se armó singular secuela por saber de quién sería. Gritó Juan a una tía, yo no le toqué ni un pelo. Y de atrás gritó el abuelo, bravo Juan, qué puntería. Intelectual. Como que tienen más éxito las 3X, ¿verdad? Una intelectual dice, el zumbar de un moscardón sonoriza la quietud. El prado como un laúd resuena con el bordón. Un grillo bajo un terrón, su rechinar desparrama, y un pájaro en una rama al cielo lanza su trino por el pentagrama fino del musical panorama. Gracias, público. 3X, una más. ¿Sí? ¿O ya le paramos? Va. Dice, para hablar de la creación, esta es filosofía tuxtepecana, Para hablar de la creación a los hechos me remito y a meditar los invito. Yendo a esta reflexión, creó Dios con buena intención al sol, aire, tierra y mar. Puso al hombre a gobernar dándole la inteligencia, mas no le hizo la advertencia cuánto tendría que pagar. Creó Dios al burro y le dijo, trabajos duros harás, en tu lomo esto cargarás la ignorancia que yo elijo. Vivirás 30 años, hijo, y el burro le dijo no. Que sean 10, le regateó y obedeció con gusto. Luego Dios, actuando justo, vivir 10 le concedió. Creó Dios al perro y le dijo, de casa en casa andarás, desperdicios comerás como guardián de cortijo. Vivirás 20 años, hijo, y el perro le dijo no. Que sean 10, le regateó y obedeció con gusto. Luego Dios, actuando justo, vivir 10 le concedió. Creó Dios al mono y le dijo, de rama en rama andarás, con payasadas harás, que divierta tu encortijo. Vivirás 20 años, hijo, y el mono le dijo no. Que sean 10, le regateó y obedeció con gusto. Luego Dios, actuando justo, vivir 10 le concedió. Hasta ahí todo iba bien, pero a Dios se le ocurrió la maravillosa idea de crear al hombre. Al hombre. Creó Dios al hombre y le dijo, sé racional, tú serás, al mundo gobernarás y que lo cuides te exijo. Vivirás 30 años, hijo. Y el hombre le dijo no. Con ambición le pidió 20 que el burro no quiso, 10 del perro sumiso y 10 que el mono dejó. Dios todo le concedió y espero nadie se asombre, 30 años es libre el hombre si es que antes no se casó. Al casarse, se amoló. Como burro vive 20, mantiene a toda su gente y chance hasta la suegra. Además, su suerte la ve más negra si le da asilo un pariente. Además, todo cambia de repente si por viejo es jubilado. Si alcanza jubilación, nosotros, sin sindicato, sin afore, andando en los festivales, está cañón, ¿no? Como perro es maltratado cuando ya estorba a su gente, come sobra solamente mientras fiel cuida la casa. Y si la muerte lo aplaza porque ve que aún tiene aliento, tal vez con un escarmiento a los 10 del mono pasa, saltando de casa en casa igual que un mono va y viene, como payaso entretiene a los nietos de la casa. Y si toman aguasa lo que acabo de versar, les voy a recomendar, no olviden mi reflexión, para cuando llegue la ocasión de poderlo comprobar. La vida nace del suelo, el amor muere del celo y renace de la noche. Mariposa de tu vuelo, nace el canto de los dioses. Ay, la la la, la la la la la la la. Ay, la la la, la la la la la la la la. Público, ahora vamos a hacer algo de la música culta. Es que decía, tenía un jefe allá en el Politécnico, con alguna vez di clases por allá, y él decía que la música culta solo era la música clásica. Ese fui yo, es para que a ver si me... Ya, ya. Señores, ¿cómo están? Ah, son mis cuates. Le digo que aquí puros cuates, ¿qué sería de mí si no tuviera amigos, verdad? Y la familia de... Ah, quiero pedir un aplauso para nuestro director artístico, el maestro Adrián Carrillo, que está ahí. Gracias, gracias, gracias. Si se oye bonito, es esfuerzo de él. No, que diga, si se oye bonito, es esfuerzo de los cuatro, ¿ah? Si se oye feo, es su culpa, ¿no? Si no, no, no es cierto. El de lado, mi lado derecho, el maestro Isacún Vázquez, de la Huasteca de Valle Gómez. Y aquí el maestro, al maestro Mauro Barbosa, aquí atrás en el contrabajo, de la Huasteca de la Doctores. Bello la Doctores. Voy a hacer esto que se llama La Marcha Turca de Wolfgang Amadeo Mozart. ¿Les late? Pues ya que vea, yo tengo el poder. Bueno, ¿quieren una conocida o una desconocida? A ver, espérame, espérame, vamos a hacerlo como todo en este país. Levanten la mano, ¿quién quiere una conocida? Dos, tres, eso, tres, esto cuatro, es cinco, seis, siete, ocho. ¿Quién quiere una desconocida? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 20. Eso, público, de 120 votan como 30, ¿no? Como todo en este país, ¿no? Y luego los demás no votan. Y son los que van a estar llorando. No, ese grupo hizo lo que quiso, no se vale, que no sé qué, ¿no? Hay que votar, público. Siempre. Y como todo en este país, pues nosotros vamos a hacer lo que se nos dé la regalada ganancia. Para que no pierdan la costumbre. Bueno, si digo muchas tonterías, no se preocupen, público. A veces es bueno. Uno puede llegar a ser presidente incluso. Thank you. Gracias, público. Ahí salió. Fíjense que hay que aventarnos a hacer cosas porque decía Juan Escutia que este mundo es de los aventados. ¿Sí saben quién es Juan Escutia, verdad? Chas, ese es un chiste muy intelectual, público. ¿Qué? ¿Eh? Total que este es un instrumento tradicional de allá de Tuxtepec. Entonces no se tocan esas cosas con esto, pero yo ya ando ahí inventando, ¿no? ¿No? Digo, si todo mundo inventa, yo por qué no, ¿va? Vamos a hacer ahora esto que se llama Luna, dedicado a todos los enamorados que el día de hoy no vinieron. Y también para los que vinieron, esto se llama Luna. Y con esto nos vamos a despedir, público. Ah, público, ¿por qué no? ¿Nos vamos sin despedirnos? Público, ya saben que los músicos independientes vivimos de... pues puro milagro, ¿no? Porque está cañón. No, del aplauso, oiga. Pues. Oye, me da un kilo de tortillas. ¿Para cuántos aplausos, no? Ahí por ahí andan unos discos. Cómprenlos, público, porque además nosotros algún día vamos a ser bien famosos. Y ustedes van a decir, ah, ¿se acuerdan cuando vinieron aquí a Xochimilco? Ahora ya no vienen porque ahora nomás están en el Auditorio Nacional y ya no. ¿Qué? ¿Por qué se ríen? Sí, ya les dije que un tonto se hace presidente, yo por qué no me voy a hacer famoso. ¿Eh? Ya ese chiste no tiene pena así para lo que. Esto se llama Luna. Dedicada a todas las mujeres bonitas que el día de hoy sí vinieron. gran sinfonía, quizá en la fuga perfecta, la estructura más selecta, otro himno a la alegría, en la mejor melodía, inspirada en la razón, la escala hablaría de son. En ella sale improvisar, si te pudiera tocar un minuto el corazón, si te pudiera tocar un minuto el corazón. Luna, en tu vientre está el arte, luna de sueños vacía. Hasta la muerte, que te alucino vestida, jurándote hasta la muerte. Gracias, público. Ahí ustedes dicen otra. Chas, público. Ya nos despedimos. ¿Todavía hay chance o ya no? ¿Una más? Ok. Vamos a hacer de cuenta que nos despedimos y lo vamos a ensayar para que les salga chido, ¿va? Y ustedes dicen otra. ¿Les parece bien? Ok, van de nuevo. Público, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado aquí en Xochimilco. La verdad es que es maravilloso estar con ustedes. No saben, nos las hemos pasado increíble. Vengan al próximo festival, se va a poner a eso. Son bien dúctiles y maleables ustedes, público. Les debo a la mar. Si zapateas este son, ahorita te la canto, flaca. Aguanta. Ya nos vamos a despedir, público. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eso, nos vamos a despedir con una conocida, ¿les parece? ¿No? Esto es el toquín. Una de las mías. ¿Una canción mía o una conocida? El chuchumbé. Ah, está viendo el chuchumbé. Ven a zapatearlo, flaca. Órale. Esto se llama chuchumbé. Por ahí puedes mutear tantito esta rana. Gracias, hermano. Un aplauso para el ingeniero. ¿Quién va a venir al zapateo del chuchumbé? Señores, ¿qué es este son? Señores, el chuchumbé, ay la la la la la la la la la. Señores, el chuchumbé, bonita su entonación, bonito se oye y se ve. La la la la la la la la la, bonito se oye y se ve. Te vaya bien o mal, el chuchumbé te va a alcanzar. Te vaya bien o mal, el chuchumbé te va a alcanzar. Venga, no. Esa niña que usted ve tiene mucho que llorar. La la la la la la la la la, tiene mucho que llorar. Se durmió y al despertar no encontró su chuchumbé. La la la la la la la la la, no encontró su chuchumbé. Te vaya bien o mal, el chuchumbé te va a alcanzar. Te vaya bien o mal, el chuchumbé te va a alcanzar. Véngame. We'll be right back. muchos esclavos de España fundieron su vida aquí. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, fundieron su vida aquí. Que el negro de mi jarana desciende de su raíz. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, desciende de su raíz. Te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar. Te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar. Les brindo mi despedida como acostumbro yo. Como la acostumbro yo. Adiós, que gocen la vida, y el chuchumbe se acabó. Se acabó, te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar, te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar, te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar, te vaya bien o mal, el chuchumbe se va a acabar. Gracias, público. Gracias, muchas gracias por haber estado. Una más y ya, público, porque además les tenemos otra sorpresa. Todavía ustedes no saben. Viene la guapangueada ahorita con mis cuates de Noche Huasteca que están ahí. Quiero también agradecerle a las Sirenas del Son que estuvieron aquí con ustedes. Y al grupo... Es que ese nombre no me lo puedo aprender. Ahora, ¿colectivo qué? Ya lo... Toltelca, Danzares de mi tierra. Me pasa igual, hoy venimos de un concierto, les dije 5 veces, mi nombre es Geisel, Geisel, Geisel, Geisel. ¿Y cómo me dijeron? Jaciel. Jaciel. Perdónenme, muchachos, ya. Toltego, eso. Tolteguayelal. El nombre ese. Danzares de mi tierra. Sí, mejor. Yo ya me quiero cambiar Geisel porque es bien complicado. Imagínense. Nos despedimos con esto que se llama Si zapatees este son. Para la flaca que está allá gritando. Ahí hacen las siluetas, muchachas, ¿eh? Ahora sí ya bailen serias, ¿eh? Si no, ahorita les vamos a tocar una cumbia. Guarda mi corazón en tu voz. Muérdeme la razón, por favor. Me has doblegado el alma y cuando tú no me ves, sueño que un día besaré esa figura en tu espalda. Sueño que dibujaré mi verso sobre tu espalda. Si zapateas este son, tendrá una ruta mi vela y flotará mi ilusión anclada de tu cadera. Cada caricia de amor será un granito de arena. Para la luna llena. Tarara, tum, tarara, tum, tarara. Guarda mi corazón en tu voz. Muérdeme la besaré esa figura en tu espalda. Sueño que dibujaré mi verso sobre tu espalda. Si zapateas este son, tendrá una ruta mi vela y flotará mi ilusión anclada de él. Si zapateas este son, tendrá una ruta mi vela y flotará mi ilusión anclada de tu cadera. Cada caricia de amor será un granito de arena y con la brisa del mar regresará la luna. Eso, un aplauso para los... Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Esto es El Toquín. Hola, ¿qué tal? Somos el trío Noche Huasteca. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Los invitamos a bailar la tarima, ya sea abajo o arriba, donde quieran ustedes. ¿Listos? ¿Sí me escuchan bien? Sombrerito a bailar. Ahora aquí está la tarima, la tarima. Buenas noches tengan todos ustedes. Nosotros somos el trío Noche Huasteca. Les vamos a interpretar unos bonitos huapangos. Esperamos que sean de su agrado y pues la tarima está abierta para que zapateen un rato. Viene de ahí el gusto. Thank you. se acaba. Ay, la, la, la. Playa mirando el agua correr. ¡Eso! Y pura noche huasteca ya. ¡Así no vas! ¡Eso, eso! Échale para compa, échale. Y así se baila. Bonito, bonito. Aplausos a los bailadores, cómo no. ¿Quieren más o ya nos vamos? No los escuchamos alegres, muy contentos. Escucha ese aplauso. ¡Eso! Gallinas andan solas. ¿Quieres más o ya nos vamos? Un aplauso para los bailadores que están con todo. Esto es el toquín. Bueno, para continuar les vamos a interpretar otro bonito huapango que lleva por nombre El Ranchero. Ahora sí. Viene de ahí. Que me sabe amar, para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar. Ay, la, la, la. Ser ranchero, siempre cargo mi sombrero y mi riata del azar. También soy muy buen vaquero, para eso de manganear. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. También soy muy buen vaquero, para eso de manganear. ¡Órale, Isa! ¡Ahí te va, chaparrita! Enamorar a rancheras ha sido mi profesión, ha sido mi profesión. Enamorar a rancheras, unas prietas y otras güeras, llaman todas la atención. Cuando quieren ya de veras, entregan el corazón. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Cuando quieren ya de veras, entregan el corazón. Y así suena. Ahí quedó. ¡Aplausos a los bailadores! ¿Quieren más o ya nos vamos? ¡No los escuchamos! Recuerden que el músico vive de los aplausos del público. No nos dejen a dieta. Está bueno que esté bueno, panzón. Otro pero... más. Bueno, el sacamandú. Para los bailadores. llevaran de este negrito que te ama. Ya me cansé, público. Ya mis 28 ya no está tan fácil. Morena, morena de porte fino, hermosa, de labios rojos, tan profundos, primorosos, embriagantes como el vino. Quisiera hacer el camino para tocarte los pies. Quisiera hacer cinta y 10 y estrecharte la cintura. Eres hermosa criatura, al derecho y al revés. ¡Eso! Ahora ustedes se echan otra, ¿no? Un aplauso a mis cuates estos que están aquí, los de Noche Huasteca. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahorita viene el palomazo. Qué emoción. Bueno, como el público lo pidió, porque el bailarín se va a aventar otra. Eso. Esto es el toquín. El caimán. Una más relax. A ver. Otra. Otra. Ya tocamos el caballito, pero... Es que él no está. La petenera. La petenera. La petenera. Ya nos pidieron la petenera. Petenera. Bueno, va la petenera, de ahí el que reque y de ahí los que salgan. Y de ahí lo que salga Dios. Échale de ahí. Cierran a las 12, no te apures. Ah, vale. Ah, bueno. De ahí nos vamos a la casa de la güera, cómo no. A mi casa. ¡Lisa! En Panuco navegando, me agarró la noche oscura y hasta acá vine llegando. hasta que vine llegando remando con más bravura para encontrar mi descanso en la luz de tu hermosura. ¡Ay, amor! ¡Zapatele, zapatele! Marinero, si te embarcas, asegura bien tu vida. Marinero, si te embarcas, asegura bien tu vida. No te vayas a embarcar. ¡Ay, la, la, la! No te vayas a embarcar en una lancha podrida. ¡Luego! Y se te vaya a voltear lo de abajo para arriba. ¡Échale, Guasteco! ¡Ojú, ahora violincito! Aplauso. Ah, mira. ¡A bárbaros cómo bailan, eh! Que tienen la leva. ¿La liebre? Bueno, como dijimos, va el que reque. A ver, a ver. Antes. ¿Se valen versos groseros? Hay pediátricos todos. Ah, sí, es cierto. Más al ratito. Échate la leva. No, sí, el que reque. Bueno, viene el que reque. Pero la tienen que bailar. Picarones. ¿Sí? 2X, pues 2X. Esto es el toquín. ¡Hola! Viniendo de Miramar, la mujer que sabe amar goza y quiere mucho tiene que perdonar las viejas que haya tenido. Quiere que, ah, quiere que, quiere que, allá me van a pegar, quiere que. La mujer que sea mi suegra, la voy a hacer guitarrón, la voy a hacer guitarrón. La mujer que sea mi suegra, la mujer que sea mi suegra, la voy a hacer guitarrón, la voy a hacer guitarrón. La mujer que sea mi suegra, sus tripas serán las cuerdas. Eso. Su puesto ya pasó, sus dientes serán clavijas. Eso. Y su hija mi inspiración. Quiere que, ay, ay, quiere que, quiere que, quiere que, ya se no va. Zapatele. Huastecos, ¿dónde irán? Yo me los iba siguiendo, yo me los iba siguiendo. Ay, huastecos, ¿dónde irán? Ay, huastecos, ¿dónde irán? Y yo me los voy siguiendo, y yo me los voy siguiendo. Ay, huastecos, ¿dónde irán? Me vine de Pahuatlán, porque oye, ¿qué van diciendo? Mi pedacito de pan, ¿quién se lo estará comiendo? ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Échale, Hugo! ¡Zapatele, zapatele! ¡Ahí quedó! Eso, bailadores, muy bien, muy bien. Las flores. Hay de todo aquí. El sombrerito. La guasanga. Vamos por escala, ya tocamos el sacamando, ahora va el caimán. Ay, ay, ay, espántame. A ver, échale, échale. Vamos a ver, que bailen. Échale, échale, échale. Barrita. la historia del caimán que tocaba el violincito. Ay, la, la, la, la, la, la. Lo tocaba muy bonito, lo tocaba en Coyoacán, debajo de un arbolito. ¡Esa! ¡Échale, José! ¡Sombrerito! Todos me murmurarán porque quiero a las solteras. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Todos me murmurarán porque quiero a las solteras. Pero eso sí no dirán que yo quiero la de veras. Este es el mero del mar que tiene las patas fueras. ¡Échale, güera! ¡Aplausos a los bailadores! ¡Piu, piu! ¿Quieres más o ya nos vamos? Bueno, ahora le vamos a poner un bonito zapateado, cambiándole tantito al huapango, algo tradicional también. Bueno, aquí como nos están haciendo una petición, cortesía del maestro, el caballito. Gracias. Pero nos va a ayudar a cantar aquí. ¿Ven por qué les digo que es mejor tener amigos que dinero? Muy bien, muy bien. ¿A dónde va? Nos tiene que ayudar. Esa ley. ¡Bravo! ¡Aplauso, aplauso! Sí. Bueno, me van a dejar en deuda la próxima que yo los vea. Yo los invito cuando yo esté tocando. Para que vean lo que se siente. Thank you. Cuando yo joven estaba, cuando yo joven estaba, recuerdo con alegría. Recuerdo con alegría. Ahí le va. Cuando yo joven estaba, recuerdo con alegría. En amores no perdía, en las apuestas ganaba, 500 varas corría, mi caballo me sobraba. ¡Aplauso, Geisel! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Gracias, público. ¡Otra! Ya no tenemos otra más que Iraís aquí. ¡Ay, ay, ay! Soltera, ¿eh? Soltera. No, yo no el fandanguito. Fandanguito. Va, el fandanguito. Gracias a ti. No se escuchó el aplauso para el maestro. Gracias, gracias público. Ya la banda ya me está diciendo que mejor baile que el son huasteco, no es lo mío, ¿eh? ¿Quién, manito? ¿Quién fue? Va, las flores. Áchate las flores. MH Radio. Pues échalas. El chiste es zapatear. Soy celoso, que sé muy bien mis temores. Ya sabes que soy celoso y que sé muy bien mis temores. No pienses que yo te acoso, negrita de mis amores. Aunque yo no sea tu esposo, no quiero que te echen flores. Contemplando yo las flores, las miraba una por una. Contemplando yo las flores, las miraba una por una. Bonita con sus colores y más hermosas que la luna. Negrita de mis amores, pero como tú ninguna. Aplausos a los bailadores, cómo no, cómo no. Vientos, vientos. ¿Ya se cansaron? Las azucenas. Muchas peticiones. El que la pide la baila. Otra vez. La Cecilia. A ver. En nuestro repetitorio, traemos el toro requesón, coplas con falsete, solito, la leva, la levita, fandanguito, ahorita el chocholito. Por eso no hay prisa. ¿Ah, sí se lo tomaron en serio? Venga, ya. Thank you. México. Si iban a quitar la vida, me iban a quitar la vida. Por orden de un militar, por orden de un militar. Me iban a quitar la vida por orden de un militar. Por orden de un militar me iban a quitar la vida. No más porque el otro día me vinieron a encontrar cantándole mis poesías a la hija del general. ¡Ay, ay, ay! Muy bien que bailan. ¿Qué tiene? Hay un desmayado. ¿Ya nos vamos o quieren más? El ausente. Otra. La huasanga. El sombrerito. ¿Quiere su guapango acá el sombrerito? Que estoy cantando, se lo brindo a Paola, cielito lindo. que está escuchando. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está escuchando? Y digo recio, porque ella es una niña, cielito lindo, que mucho aprecio. ¡Échale sombrerito! Te vengo a ver, cuando será domingo, cielito lindo, para volver. De domingo en domingo, te vengo a ver, cuando será domingo, cielito lindo, para volver. ¡Échale! Para volver, ¿qué más quisiera? Que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera. ¡Ahí te habla! ¿Querían bailar? ¿Se cansaron? Oh, no. Prietita clara. O sea. Coplas con falsete. Ah, miren. Coplas con falsete. La orquídea. ¿Coplas de música? Bueno, a petición del público de aquí de la señorita, le vamos a interpretar coplas con falsete. Pareja 325. Estilo tamaulipeco. ¿No? Bueno. Ah, la una. El que. El quereque. El quereque. Eres ahí. Bailarines, pareja 552, 326, 127, por favor, pasar a la pista. Ah, 325, perdón. Error de dedo. Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria, pero no de mi memoria, ausente de mí estarás. Tú mismo comprenderás que para mí es una gloria, que para mí es una gloria y ausente te quiero más. Échale, Huasteco. ¡Batállale! Soñé que te iba a besar, pero te desapareces. Soñé que te iba a besar. Soñé que te iba a besar, pero tú desapareces. Soñé que te iba a besar. Al tiempo de despertar, tuve que dormir tres veces para volverte a soñar. ¡Hey! ¡Eso! A los ángeles del cielo voy a mandarles pedir, voy a mandarles pedir a los ángeles del cielo. A los ángeles del cielo. Voy a mandarles pedir, voy a mandarles pedir a los ángeles del cielo. Una pluma y un tintero para poderte escribir unas palabras te quiero que no te puedo decir. ¡Échale! Bravo, bravo, bravo, bravo. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes, grupos emergentes, de grupos emergentes. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.